¿Se vale aplaudir? ¿Hay flota o no hay flota? A saludarle con placeres. Vamos a mandar un saludito para toda la banda rock and rollera, para los Javieres por allá, saludos. Morelia, Michoacán, saludos. Se amigos Morelia, Michoacán, claro que sí. Claro que sí. Dora Elvira, ay, qué barbaridad. Saludo para las muchachas cocineras por allá también. Las edecanes, claro que sí. Para Lorena Rodríguez, Lorenita Rodríguez, saluditos. ¡Ay, qué rica pepita! Doradita y saladita. Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita. Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita. Qué rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita, Carlos. Qué rica se sentía, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita. ¡Ay, qué rica pepita, doradita y saladita! ¡Carlos Cruz de Celi! Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita. Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita. ¡Qué rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita! ¡Qué rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita! Yo quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita. Yo quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita. ¡Ay, ay, qué rica pepita! ¡Ay, David! Y también había camarón. Quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita. Yo quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita. Yo quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla cerca de Calderita. Yo quiero, quiero, quiero, yo quiero más pepita, tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita. ¡Vaya Celedonio! ¡Débete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo que trae arena! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! Y dice, ay, ay, ay, ay, ay, ¡Vaya Ronson! Me dio el mal del pollo, me dio el mal del pollo. ¡Una bulla! ¡Me dio el mal del pollo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! Agustín, que Agustín Riz. Allá David. Yeah. Para las señoras del DF, saludos. Muévelo, muévelo, muévete, muévete, muévete. Otra vez. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave, suave, suave. Cruz Roja me dio el mal del pollo. Una bulla, ahora. Y no importa que yo orine poco, pero que salga espuma. Y dichoso Adán que no tuvo suegra. Quiero más de ti, tendré que ir a buscarla en casa de doña Rita. Quiero que